Ya estamos arrancando acá con la entrevista central. Hoy estamos con Carlos Pérez, dirigente del 26 de marzo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y estamos, por supuesto, que con temas muy importantes todos, ¿no? Para analizar lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en el mundo. Carlos, buen día. Buen día, un gusto estar acá. Y vos viniendo de Maldonado, además, que podíamos decir departamental, nacional. Todo. Sí, seguro. Estuvimos también recorriendo el país, que nos tiene muy contentos, y en un momento tremendo, ¿no? No solo lo internacional, han estallado los problemas sociales en Uruguay. Sí. Y hay que conversarlo un poco, ¿no? Porque hay mucha dispersión ideológica, por decirlo de alguna manera, y tratar de ubicar esos temas también es muy importante, ¿no? Seguro. Ahora estábamos leyendo que una bebé de 19 días... está internada en el Pereira con signos de violencia, por ejemplo, lo primero que te sale es culpar al agresor, pero después también habría que ver cómo esa persona llega a esa situación, ¿no? Porque todas las cosas tienen historia, y si tú no las agarras de que comienza, es muy difícil, porque después terminamos siempre culpando a la víctima también, ¿no? Por supuesto que la víctima mayor es esa bebé, ¿no?, de 19 días, pero... Sí. Pero esas cosas realmente, para que pasen, tuvo que pasar mucha agua por debajo del puente y no llegaste a tiempo, digamos, ¿no? Sí, entonces es una situación difícil. Ya se lleva cobrado la gente intentando calentarse de mala manera 19 vidas. Escuchabas que el año pasado fueron 60 y pico de personas. Y los prendidos fuego también en las cárceles, y los que están muriendo de pobreza y frío en las calles. Entonces esas cosas son muy dolorosas, pero después, bueno, el infierno está empedrado de muy buenas intenciones, y empezamos a ver sensibleros que lloran en la prensa, pero a su vez ponen audón en el ministerio. Entonces por eso es muy importante empezar a profundizar en estas cosas, porque además nos afirma mucho nuestro camino, ¿no? Exacto. Vos venís del interior, una gira por el interior. En el interior se siente esto también. Digo, porque parece una estupidez la pregunta, porque cómo no se va a sentir, ¿no? Pero el otro día, cuando se hablaba de la situación de calle, se enfatizaba mucho en que cuando se habla de los números de muertos en calle, hasta hace unos días solo se tomaban los números de gente en calle en Montevideo, como que mágicamente en el interior no hubiera. Y el interior ahora está dando también muertos por las mismas razones, ¿no? Sí, ya vimos en Rivera, en 33, creo que en algún otro lado. En Salto, sí. En Salto. Sí, si uno piensa un poco para atrás, capaz que no hace mucho más de 20 años que en algunos lugares todavía se seguía durmiendo con la puerta abierta y no veías a nadie comer de los contenedores. Eso cambió en todo el país. Ya no hay lugar del país donde no haya gente en la calle y gente comiendo la basura. En lugares que antes podías vivir de la caza y de la pesca. Lo que pasa que eso se ha ido transformando y tiene responsables. El modelo celulósico forestal, entre ellos, como primer causa de... Para empezar a ponerle algo arriba a la mesa, una de las causas fundamentales es el agronegocio. O sea, la promoción, el impulso del agronegocio, que ha contaminado todo, que ha eliminado la biodiversidad, que ha contaminado todos los cursos de agua, porque no hace mucho tú ibas y tomabas agua de una cañada, y pescabas y comías, y no quiere decir que no había pobreza, pero de alguna forma te revolvía. Y eso ha cambiado. Entonces, en la historia de estas cosas, ¿no?, a nosotros nos ha dado por hablar de 20 años para atrás como si fuera ayer, sí. Pero es necesario, porque hay mucha gente que capaz que eso se le fue de la memoria. Cuando gana Tabaré Vázquez en el 2004, octubre del 2004, y empieza la transición, no existía Bodnia, no existía la primer planta de celulosa, no se había firmado el contrato. Eso es muy importante, y en el programa del Frente Amplio y en el del PCNT se decía no a Bodnia y se decía no al modelo forestal. Y cómo eso cambió en la transición. El fallecido Valle llama al otro fallecido, Tabaré Vázquez, y le dice: doctor, ¿qué hago con esto? Se refería al contrato, y Vázquez le dice: firme usted, doctor. Es más o menos lo que pasa hoy con el proyecto Neptuno. No, bueno, yo no lo firmo, se lo dejo a Orsi, y dice Orsi, no, bueno, que está, los que están en el gobierno son ellos, que firmen ellos, porque después un hecho consumado, después te dicen, no, bueno, no lo podemos echar para atrás, pero porque en realidad lo que pasa es que están de acuerdo. Entonces, el modelo forestal, y tú le agregas esto a la soja transgénica, uno tiene 1,5 millones, casi medio, y el otro también 1,5 millones de hectáreas, porque después te dicen colonización el que tiene más tierra. Están en, no están en los mejores lugares, están todas fraccionadas, la producción que se hace ahí está toda en crisis. Ahora, lo que va para adelante, ¿cuál es? La soja transgénica, el modelo. ¿Y eso qué ha hecho? No tenemos los números finos, hay que estimarlos. Pero si entre el 2001 y el 2011 se habían perdido 12.000 unidades productivas de alimentos, ¿verdad? De menos de 100 hectáreas, y tú ese ritmo de pérdida de unidades productivas en 10 años, 12.000, pones 12.000 más del 2011 al 2021, estás hablando de que has perdido por lo menos 25.000 unidades productivas de alimentos de menos de 100 hectáreas. Y después tú vas escuchando a la gente, la granja está en crisis. Estuvimos con un compañero visitando gente en Salto, que vive el campo, y nos decía, yo hace poco tenía un gallinero con 1,000 gallinas y empataba. Tuve que dejar el gallinero porque producía no sé cuántas cantidades de huevos y empataba. No podía vivir de la producción de huevos. Entonces, cuando vas a las causas de la problemática social, bueno, ahí la tienes. Expulsión de gente en el campo, va ese modelo forestal. La gente que se va al campo, se cierra las escuelas, cierra todo. ¿Dónde termina? Porque el que tiene la tierra, capaz que la vende y te compra un apartamento en Punta del Este y va tirando. Pero perdiste la unidad productiva. Después el trabajador, ¿dónde va a parar? Va a parar a Maldonado. Va a parar a Canelones, va a parar a Montevideo, a la periferia, sin trabajo, que el conocimiento que tiene, vaya, si es importante, es producir alimento en el campo, lo perdemos, ahí se pierde cultura productiva, de todo, ¿verdad? Y junto con eso, porque está todo ese proceso en el campo, y junto con eso en la ciudad hay otro proceso. Ahora cerró la vienesa, ¿no? 8 sucursales cerradas, 100 trabajadores a la calle. Después de tiempo sin pagarle a los trabajadores, desastre. Sí, sí. Ahora, entonces a la despoblación del campo y al avance le sumas en la ciudad el proceso de desindustrialización. Yo ayer leía, me ha dado por leer la historia de San Carlos recién ahora, te lo confieso. Por la duda, Carlito de San Carlos. Claro, pero leíamos ahí San Carlos en dictadura se llama, y la etapa previa al golpe, y claro, en aquel momento por allá no había mucho desarrollo de organizaciones sociales y todo, y la gente que uno ha ido escuchando en la transmisión oral, grandes personajes, Pepe Frade, Julio Vidal, César Bianchi, Adalberto González, claro, Carlos Núñez fue el dirigente en el primer gran conflicto en IMSA, que era la fábrica que procesaba maíz en San Carlos, era el dirigente sindical cuando fueron a hacer un reclamo y los tiraron 120 para la calle en la década del 60, y después tuvo el conflicto del frigorífico San Carlos, después tuvo el conflicto de la fábrica de cerámica Silsa, que hoy son los galpones de obra de la intendencia, y empiezas a nombrar, no existe nada de eso en San Carlos. Y imagínate acá, ¿no? Vas claro. Para Belvedere. Pero y ahí en San Carlos, la gente antes trabajaba en esa fábrica, en esa industria. ¿Y después qué opciones de trabajo? Lo que pasa es que San Carlos, yendo a San Carlos, históricamente fue agroindustrial. ¿Cuándo empieza a virar ese proceso? En la dictadura, que empiezan a transformar a Maldonado en turística. Empieza el proceso de cambio neoliberal de hacer de Punta del Este y de Maldonado en particular un lugar de servicios turísticos. Okay. Y empieza a virar, ahí te empiezan a hablar de las temporadas del 80 y que viernes iban el 80 y que trabajábamos 3 meses y vivíamos todo el año. ¿Cuánto te duró? ¿Cuánto te duró? Porque abandonó. San Carlos era una cuenca lechera, hace poco cerró la planta de Conaprole allá prácticamente, era agroindustrial, había molinos, había frigoríficos, había fábrica de cerámica, había fábrica de procesadora de maíz, que algo hay, pero queda muy poco. Entonces suma ese proceso en todos lados. ¿verdad? Y ese proceso tiene nombre, se llama modelo neoliberal, tiene nombre, se llama hegemonía de Estados Unidos, imperialismo, tiene nombre, se llama cartas de intención a partir del año 58 con el colegiado blanco, ¿verdad? Tiene nombre, que es sometimiento al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE. Entonces, es eso lo que explica que empiece a quedar tanta gente excluida del sistema. No, ¿cómo vas a divorciar eso? O sea, tú vas a poner a O'Donnell en el ministerio y el PCNT, que tendrías que criticar primero al PCNT. Capaz que hay que empezar a escuchar un poco más a Zitarrosa, porque el que no cambia todo no cambia nada, decía Zitarrosa, ¿no? Un 1% a los más ricos, no cambia nada, es verdad lo que dice ahí un economista, lo dice por derecha, no sí, cambia sí, nada. Sí. Ellos decían que iban a recaudar el 1% del PBI para poner en la infancia. Orsi no está dispuesto a ponerle el 1% a los más ricos, no está dispuesto. Es tremendo, dice, no, a crear nuevos impuestos. Lo que estamos preocupados ahora es de que vamos a tener que cobrar el 15% de la ODE y tenemos que competir con los pueblos hermanos para someternos al gran capital. Pero a partir de esto, lo que con toda esta situación, ¿no? Y la vergüenza que uno siente cuando escucha a Lubetkin en el Consejo de Seguridad y lo comparas, ¿no? Porque anoche también estuve escuchando lo que dijeron los rusos, lo que dijeron los iraníes. Y lo comparas con esto de acá, es vergonzoso, ¿no? Es porque allí por lo menos los rusos llaman las cosas por su nombre. Pero ¿qué es doloroso, no? Que Orsi habla de la paz, condena a los pueblos que resisten. ¿Por qué? Porque son un dedo que lo señala. O sea, tú peleas, ¿verdad? Y te defiendes y usas tu legítimo derecho a la defensa porque estás peleando por tu soberanía, porque el que te dice que no puedes desarrollar el programa nuclear pacífico son los que tienen bombas nucleares. O sea, si tú ya te desarmaste y no tienes, y hay un acuerdo en el mundo y nadie tiene bombas nucleares, y viene y me exiges que yo no tenga, por vía como hay que hacerlo, bueno, vaya y pase. Pero Estados Unidos tiene más de 10.000. Israel no suscribió el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, no declara las bombas que tiene, se supone que tiene más de 300, se las dio a los sudafricanos cuando era el régimen de apartheid. Entonces, son cosas tremendas. Entonces, y dice, no, nosotros estamos por la paz, no tomamos partido, somos neutrales, pero acá hay un agresor y un agredido, acá hay una nación soberana que tiene el legítimo derecho a defenderse, ¿verdad? Y después los atacan con F-35, F-15, F-16, violan el espacio aéreo de Siria, de Jordania, no pasa nada. No pasa nada, pero dice, no, pero de las dos partes. No es así, porque uno empieza a mirar y los misiles de Irán, que es lo que tiene sorprendido a todo el mundo, porque claro, Irán, como están bloqueados y todo, no ha desarrollado la aviación. Ahora, los misiles de Irán, que los tienen asombrados, salen para la estratosfera, ¿verdad? Sí. Y después caen vuelan hasta 400 kilómetros de altura. Entonces no pasan por el espacio aéreo de nadie. Digo estas cosas porque es realmente doloroso, no porque sabemos quién era Orsi, es doloroso que se le transmitan estas cosas a la gente en este momento y que lloren en las cámaras intentando quitarse de arriba las responsabilidades. Pero cuando ellos decían que estaba buena la alternancia en el gobierno, ¿verdad? Entonces tienen que decir que son responsables de esto, porque estuvieron 15 años. 5 y ahora de nuevo. Bueno, todos son responsables de estas cosas que están pasando y hay que empezar a ubicar los porqué de las cosas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa nosotros. Ahí lo decías vos, lo de tomar partido. Nos trajo enseguida a Pablo Neruda, que maldecía la poesía del que no toma partido hasta mancharse. Decía Pablo Neruda hace decenas de años, ¿no? Tenemos un par de mensajes también. Y a la vuelta vamos con los mensajes, seguimos con esto de ponernos a pensar sobre todo esto que está sucediendo. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que hemos pisado. Bueno, seguimos conversando en esta mañana con el profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Vamos con algunos mensajes. Eduardo dice, buen día. Los economistas del momento van a hacer lo que le mandan a hacer, por algo es O'Donnell de turno, fijarse en el currículum, dice Eduardo. Y Cacho, que también escribe, dice: ¿algún comentario como Orsi no toca el Capital? Pide en este momento. De esto que aparecía, ¿no? De que se le hizo el planteo de... De lo que se hablaba. Claro, de cargarle, pero era un poquitito, a los más ricos de todos, ¿no? Que están diciendo, además, publican informes de que están siendo cada vez más ricos. Es que recuerdo la última publicación que intentó sistematizar esto, fue una publicación de Fugman, y realmente saltó allí la enorme desigualdad y la enorme concentración de la riqueza que hay en Uruguay. No recuerdo exacto, pero el 10% más rico controlaba el 60% del ingreso, y después, cuando ibas avanzando, cuando hablabas de riqueza más y cuando hablabas de riqueza monetaria en el sistema financiero, era aún más, ¿no? Y en la medida que ibas achicando, el 1% más rico también era impresionante, porque además controla el otro 60%, digamos, ¿no? Y es a eso que no se quiere grabar. Cuando los invitaron ahí a Buenos Aires, a la Fundación Ana Frank, le hicieron una entrevista a Sanguinetti y a la calle Herrera, ¿no? Allí ellos decían que, en realidad, incluso jactándose y refregándoselo al Frente Amplio, el triunfo ideológico que han tenido sobre ellos, ¿no? La calle Herrera decía que el Frente Amplio, no, en todos sus periodos de gobierno, no había tocado el eje de lo que habían hecho los partidos tradicionales. Y hablaba de la ley de puertos, de la energía, del modelo forestal. Entonces, no solamente lo decimos nosotros, digamos, la derecha reconoce que el Frente Amplio ya es un partido tradicional y que piensa igual que ellos, ¿no? Entonces, para hablar del Gran Capital, ahí está la estructura, la ley en lo jurídico, ¿no? La ley de inversiones, la ley de puertos, la ley forestal, bueno, las zonas francas, ¿verdad? Ese es el carozo jurídico, y después, bueno, la política, ya hablamos de la tierra, pero el endeudamiento, la política económica, las privatizaciones. La calle Herrera, recuerdo que, Sanguinetti decía, sobre todo la lucha interna en el Partido Colorado con los sectores vallistas, que la gente no recordaba lo que había costado incorporar el concepto de empresa pública y el concepto de cliente, porque no, el vallismo no lo bancaba eso, porque eran entes del Estado y no tenía cliente, o sea, no era un cliente de una empresa, ¿no? Y que eso ahora incluso lo llevaba el Frente Amplio. Entonces, claro, en eso también está el tema de las AFAP, y después viene la reforma tributaria de Astori, ¿no? Gonzalo en estos días estaba hablando de que salió un informe de que hay 17.000 uruguayos que tienen más de $1,000,000, y nosotros le recordábamos que si tú pones $1,000,000 en el banco, a partir de la reforma tributaria de Astori del 2007, no pagas impuestos. O sea, tener $1,000,000 en el banco no tributa, no paga impuestos. Y claro, y después el IRPF, ¿no? Ahora está todo el lío con los profesionales. Entonces ahí hay toda una estructura de país que era el único que beneficia es al imperialismo y al gran capital, evidentemente. Ahora, Carlos, este sistema, ¿hasta qué punto va a llegar? Porque de seguir así va a un colapso que ya está, y se puede hacer lecturas de un colapso total en diferentes puntos, obviamente, de la sociedad, de lo que pasa en las familias uruguayas, pero llega un momento que no da para más. Sí, lo que pasa es que ese momento no lo podemos... Tú, lo que puedes predecir es que va a pasar el colapso. Tú lo que no puedes predecir es cuándo va a pasar el colapso. Porque estas cosas no se caen solas. Estas cosas hay que voltearlas, porque además... esto lo ves en los clásicos. O sea, la crisis es verdaderamente crisis cuando están en crisis también los ricos. Y realmente hoy no están en crisis los ricos. Acá el sistema financiero hizo, claro, $1,800 millones el año pasado, y venía de hacer $1,200 millones el año anterior. Entonces, el problema es que se pasaron de rosca. O sea, concentran tanta riqueza y no derraman nada, porque avísenle a Odone que no se derrama nada, ¿verdad? Que estamos viendo una crisis muy grande, pero sobre todo porque son los efectos del modelo neoliberal sobre los sectores populares. Pero para que haya verdadera crisis, tiene que haber crisis también, que los ricos no puedan vivir como están y que los pobres no puedan vivir como están. Y después que no es automático y que no se cae solo, hay que derribarlo. Este modelo hay que derribarlo. ¿Y cómo se derriba? Reconstruyendo la izquierda. O sea, que la gente que no aprende en grandes masas, nos referimos, no aprende los libros, aprende su experiencia y de la acción que tengan las personas organizadas más conscientes sobre la gente, que la vaya organizando, que la vaya concientizando y que la vaya movilizando para voltear este modelo, ¿verdad? Entonces también depende de factores subjetivos, digamos. Lo objetivo para los sectores populares ya está todo dado. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos condiciones subjetivas. Y eso... es porque nosotros no queremos. Bueno, nosotros somos los que nos hemos quedado en la izquierda. O sea, no, en todo caso no es culpa nuestra. Uh-huh. La culpa es de los que, diciéndose izquierda, viraron a la derecha. Claro. Y son los principales responsables de transmitir esas ideas del capital, del imperialismo en la cabeza de la gente. Pero eso cambia. Eso cambia. Entonces también hay un gran papel de la izquierda, de los sectores organizados de izquierda, en construir espacios, en transmitir estas ideas, en impulsar la lucha, en elegir los temas correctos, ¿verdad? Porque sí sabemos que esto va a caer. Pero no es que va a caer, sí sabemos que lo vamos a tirar, pero depende de la gente organizada que lo tire. Porque si no, ellos siempre... Se reconstruyen, le buscan una vuelta, te apretan un poquito más. Y la verdad que estamos mal, pero mira que se puede apretar todavía. Porque sí. Si no, mira Haití, mira África, muchos lugares, mira, hay mucho para apretar. Mira que en Uruguay a nosotros nos llega el sobrecito de la escuela, como que tú tienes que poner plata en la escuela todos los meses. Y los directores con un padre y con... Yo llegamos de mañana a dejar a la niña y los maestros están barriendo los salones. O sea, ya está instalado. Que el maestro tiene que barrer los salones, que los padres tienen que pintar la escuela, que los padres todos los meses tienen que poner plata en el sobrecito. O sea, por eso subsiste la educación pública. Pero en más del 80% de los niños en Uruguay todavía van a la escuela pública. O sea, en Uruguay hay mucho para apretar todavía. Claro. Hay 5.000 personas en la calle, va a haber más, ¿verdad? Las escuelas se caen a pedazos, se van a caer más. O sea, detener ese proceso... Detener el proceso de despoblación del campo, de que se use la tierra para eso, de desindustrialización, de que te destruyan lo público, de que te transformen los entes del Estado en empresa, que las empresas se guían por una lógica capital. Detener eso depende estrechamente de la reconstrucción de un proyecto de izquierda en nuestro país. Y lo que está en disputa, y que creo que ese es el gran cambio del momento, es que en los sectores de base del frente, en los sectores honestos, de izquierda, de las bases del frente, ya empieza a haber conciencia que por dentro del frente no hay espacio para recomponer allí un proyecto de izquierda. Y que nosotros sin pelearnos, sin perder la paciencia, todo lo contrario, que tejiendo vínculos fraternos, de amistad, tenemos que colaborar para que esa conciencia... no sé cómo se consolide, ¿verdad? Y que se dé finalmente la ruptura de la gente honesta del frente con esto. Porque ¿qué es hoy estar en el frente objetivamente? ¿Qué es estar en el frente objetivamente? Es que no le pongas un 1% a los ricos, ¿verdad? Es que le devuelvas el 15% a la zona franca, es que se venga una cuarta planta celulosa, es que siga avanzando el proyecto de hidrógeno verde, es que siga avanzando el proyecto Neptuno, ¿verdad? Es que sigan apretando, ahora apretan a los profesionales, después ya nos apretaron, perdimos el plebiscito y nos apretaron a todos que trabajemos hasta los 65. Eso es estar en el frente. Después que llores en las cámaras, ¿viste? Él hasta cínico ya. Y capaz que son sensibles algunos, ¿no? Romper, además, lo que vos decís, romper, no es romper con la historia, porque ¿con qué se rompe? Que eso hay que tenerlo en cuenta también. No, no. Porque vos te podés a pensar y decís, ¿por qué nació el Frente Amplio hace más de 50 años, ¿no? 54 años hace que nació. ¿Por qué? Porque no daba más la cosa. Y ahora estamos mucho peor. Vos comparás al Uruguay de hoy con el de hace 10 años y está mucho peor. Con el de hace 30 años, entonces quiere decir que por ese lado de no... Porque muchas veces dicen, sí, pero si ustedes no quieren pagar la deuda externa, ustedes, la reforma agraria, todas esas cosas, pero... te castigan si vos haces eso. Se te vienen con todo. Si vos tomás una posición soberana, decís, no, vamos a gobernar para acá adentro. La gente dice, sí, pero ojo, porque mirá que se te vienen arriba, te cortan los créditos, te hacen lo que le hicieron a Cuba. Todo eso, ¿no? Como que pagás un costo muy alto. ¿Pero y qué costo se paga si no se hacen los cambios? Y el costo los costos que se está pagando ahora, que hay uno que vos lo ves ahora, algunas semanas, por cuando arranca el plan invierno, pero el que se está pagando a gente que tiene una chapa por techo y que come no se sabe qué a esta altura, ¿esos qué costos están pagando, no? Las nuevas generaciones, ¿dónde están naciendo? ¿Cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. 9 de la mañana, 37 minutos, seguimos con Carlos Pérez, vamos con algunos mensajes a cumplir. Gabriel dice, un mensaje tengo, el planeta hermoso, sano y equilibrado con gente sabia, honesta y humana se irá limpiando de los mercenarios delincuentes, terroristas, alquilados porque así lo exige la historia. Dice Gabriel, Héctor también escribe, dice, buenos días, ¿cómo andan? Uruguay cada vez más se parece a una república bananera, dice Héctor Fernández en este mensaje. Si me dejan, quería retomar lo que estaba diciendo Ángeles antes de la pausa, porque leyendo a estas grandes figuras de la construcción de la izquierda en San Carlos, Pepe Frade era blanco. Pepe Frade rompió con Por la Patria para sumarse, armaron una agrupación en el Maldonado que llamó AFUM, y se sumaron al Fidel y eran docentes en el Liceo de San Carlos con Adalberto González, con Julio Vidal. Les armaron una comisión de padres diciendo que estaban introduciendo el comunismo en el liceo. El gremio de estudiantes armaron dos. Uno de ellos decía lo mismo, que había que quitar, que eran antidemocráticos, que había que expulsar los que introducían el comunismo. Y ni hablar cuando armaron un grupo de apoyo a la Revolución Cubana, imagínate lo que era aquello, ¿no? O sea, vivían de dar clases y, claro, se había polarizado como en aquella época pasaba y había roto con Por la Patria a Pepe Frade. Y por esas cosas que los recordamos, eso es lo que digo, por eso los recordamos. Pues si fuera sencillito, ya que tuve algún tiempo, estuve intentando interiorizarme más con todas estas cosas de Irán y escuchaba a una judía antisionista. Y decía, hablando de, ahora ella está en España, un grupo que surgió en Estados Unidos de judíos antisionistas ahora está en España, pero ella decía algo que nombraba a Macron, a Meloni, al premio, no sé cómo es, alemán. Dice que ellos son criminales de guerra, decía la mujer. Dice, porque si rompieran relaciones, no solo diplomáticas, sino comerciales con Israel, dice, Israel duraba una semana. Digo, ella lo ponía en estos términos, ¿verdad? Digo esto porque esto de la neutralidad y de mantener las relaciones y de mandarle carne con hueso y carne sin hueso y de decir que estás, que la paz, que trato de estar bien con los dos, ¿verdad? Sí, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, que fue ayer, anteayer, que escuchábamos, o el discurso del, no me acuerdo si fue en el Consejo de la ONU o el discurso del canciller iraní, termina diciendo, el silencio es complicidad. El silencio es ponerse de parte de Israel. Y esas cosas es importante hoy tenerlas muy presentes. Porque es lo que nos va a cobrar la historia, es a nosotros... Sí. Pero es lo que les va a cobrar la historia a ellos, ¿no? Entonces esas cosas me parecen muy importantes y claro, romper con todo eso cuesta un sacrificio. Me acuerdo una vez escuchando una gira de prensa que Eduardo ponía con estos planteos un ejemplo muy bueno. Dice, si tú sos un chiquilín, que sos adicto y que te revuelve robando championes la cuerda y tú dices, yo no puedo seguir haciendo esto, me voy a rehabilitar. Los primeros 15 días que te tienes que desintoxicar, que después tienes que ir al psicólogo, que después, en verdad, tienes que empezar incluso a cambiar tu entorno social porque no vas a estar entre consumidores, sí. Estudiar algo, o sea, empezar las 8 horas. es sacrificado, ¿verdad? Un ogro, sí. Es sacrificado. ¿Pero qué? ¿Vas a seguir consumiendo y robando championes la cuerda para vivir? ¿O vas a internarte, desintoxicarte, recuperarte, ir a, y hacer los esfuerzos que haya que hacer para en definitiva después tener una vida? ¿Cuál es, bueno, el mayor costo ahí? ¿Y cuál es el costo? ¿Cuánto vas a durar en el otro camino, además? Exacto. ¿Cuánto vas a durar? Exacto. Entonces, nosotros tenemos que lo pasa que además eso nunca lo hace solo, porque acá está el otro tema. Hay que hablar de 20 años para atrás, porque hay responsables, ¿verdad? En el 2005, que era Tabaré Vázquez que iba a arrancar a hacer una locura, o estaba Kirchner, estaba Bachelet, estaba Lugo, estaba Lula, estaba Chávez, estaba Rafael Correa. ¿Y cómo ahí no podía juntarte y decir, muchacho, vamos a decirle al fondo que vamos a auditar la deuda y le vamos a pagar solamente lo que haya que pagarle? ¿Qué es? Ecuador pagó el 10%. Y así podemos seguir. Entonces, no es una locura, arrancamos solo, nos bloquean. ¿Y cómo bloqueas a toda Latinoamérica? Sí. ¿Cómo lo haces? Sí. Es tan fácil. Pero además, teniendo a toda Latinoamérica unida y después mirando para otros lados, tiene a China, tiene a Rusia, tiene a Irán, tiene a Corea del Norte, tiene cuántos países sur, cuántos no alineados hay en el mundo. Hay otros, ¿verdad?, que sí, ya tienen políticas independientes. India, el país más poblado del mundo, no le están dando muchas pelotas. Bueno, más o menos, pero tienen posibilidades. Entonces, no es tampoco, viste, que. Lo que pasa es que, claro, son pro-yanqui. Entonces te tiran todo eso de que otra cosa, esa es la ideología, el pensamiento hegemónico. Hacemos esto porque no podemos hacer otra cosa, mentira. Esa es la principal mentira que introdujo el Frente Amplio en sus masas. Esto hacemos esto, quisiéramos hacer otra cosa, no lo hacemos porque no podemos. Mentira. Se puede, lleva su sacrificio, lo lleva. ¿Lo podemos hacer solos? No, pero cuando nosotros podemos, hay muchos otros alrededor nuestro que también pueden, porque el proceso mundial es único. Entonces hay que empezar a recuperar estas ideas y decir, queremos hacer otra cosa con la tierra. Se llama reforma agraria, ¿no? La palabra es media dura hoy. Bueno, queremos cambiar el modelo celulósico forestal y queremos poner gente en el campo a producir alimentos sanos. Nos dijeron unas gallegas que vinieron cuando empezó lo de Boña y nos dijo, nosotros le preguntamos por qué, no me acuerdo cómo fue la pregunta que le hicimos, dicen, no, pero pregunten al revés, ¿por qué ustedes no plantan boniatos en vez de plantar eucaliptos? ¿Cuál es el plan que tiene el país de ustedes? ¿Qué es lo que quieren producir? Porque lo otro lo vienen a plantar de otro lado, cuando empezaban con todo esto, ¿no? Pero hay que tomar una decisión. Vos como país tenés que tomar una decisión. Si no, te dejas que te arrastre. La definición de Carlos esa que es son pro-yanquis, clarísimo. Y sí, claro. Pero que claro, la base de todo. Clarísimo. Absolutamente. Este es un triunfo madre del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría. De tu sueño en semilla, sube la vida, sube la vida. Arriba. Seguimos conversando con Carlos Pérez. Vamos con este mensaje de Hugo que manda en audio. Buenos días, compañeros. Quiero mandarle un saludo a Carleto y a todos ustedes ahí. Les habla Hugo Masi. Los felicito por ser consecuentes siempre. Independiente si crecen más o crecen menos. Y siempre recuerdo a alguien que me decía que el avance y retroceso de la revolución es indeclinable. Pero si no avanzamos, estamos fritos. Y eso de Zitarrosa es el mejor ejemplo. El que no cambia todo, no cambia nada. Felicitaciones, compañero. Un abrazo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, y es muy interesante. No quiero dejar pasar lo fácil, entre comillas, que en el análisis se puede pasar de estar hablando del gurí que vive de robar championes en la cuerda a lo que dijeron los rusos sobre Irán e Israel, ¿no? Cómo el análisis hoy te lleva inmediatamente a unir lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, Carlito, que se puede salir de uno y entrar al otro con tanta facilidad? Es que el modelo, la globalización neoliberal está en crisis. Yo no soy analista internacional, tú vas tratando de tener una visión del mundo. ¿Seguro? No nos da para más, digamos, pero tú a grandes rasgos ves que Estados Unidos no crece, está prácticamente estancado. Japón y Francia tienen una crisis fiscal tremenda, están a punto de no poder pagar las deudas. Alemania tiene bruta crisis. de recesión, todo a partir sobre todo de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces lo que estamos viendo es que hay un modelo neoliberal agotado en el mundo, y es la última fase ya del capitalismo. O sea, lo que estamos viendo es la última, en términos históricos, ¿cuántas claro. décadas puede durar? Eso no sabemos. En términos históricos, realmente ahora vemos que lo que escribió Lenin hace 100 y algo de años, que el imperialismo era la última fase del capitalismo, lo vemos en nuestros ojos. Lo estamos viendo todos los días. ¿Y qué salida están buscando? Sobre todo el imperialismo norteamericano, es la guerra. Es la guerra. Ahora, los países europeos, si tú empiezas a estudiar un poquito, casi ninguno o ninguno llega al 2% de inversión en defensa. No llegan. Tienen el 1, el 1.5, el 1.3, hay algunos con un poquito más, otro un poquito menos. ¿Saben cuánto les está exigiendo el Estados Unidos a los países europeos? El 5% del PBI en armas. Y estaba viendo por qué. Porque estos famosos escudos antimisiles contra los misiles supersónicos, esto, hay que saber que entre la capital de Irán e Israel hay 1.500 kilómetros, ¿verdad? Y le tiran un misil que pega en el blanco, o sea, donde ellos quieren, a 1.500, pero además un misil que sube 400 metros, que pasa a la estratosfera ya y después baja. ¿Y cuánto les cuesta parar un misil de eso? Eso que lanzan ellos para golpear el misil vale $2 millones. $2 millones. Y otro tanto vale el misil. Pero ¿quién se hace rico con eso? Los señores de la guerra, que es el complejo industrial militar de Estados Unidos, porque Europa, el 80% de las compras militares que hace, no producen ellos mismos. Se lo compran, el 80% de lo que compra para lo compra a Estados Unidos, Europa. ¿Verdad? Ahora Francia, porque son los líos que hay, a Renault. La empresa Renault le está diciendo, muchachos, tienen que empezar a producir armas, porque ya que nos están exigiendo. ¿Dónde está el negocio? Seguro. Entonces, lo que podemos ver hoy de Estados Unidos es guerra. Y guerra, y guerra. ¿Qué pasa? La confrontación bélica entre estados, lo que va. Te encaminas a una tercera guerra mundial nuclear. Entonces, ¿cómo tú puedes parar eso? ¿Cómo se para eso? ¿Verdad? Es que los trabajadores y el pueblo organizado dentro de cada país pongan de enemigo a su burguesía, pongan de enemigo a los ricos, peleen en contra del modelo neoliberal cada uno, porque no le va a tirar Donald Trump una bomba a los trabajadores de Estados Unidos. Evidentemente te van a intentar reprimir, ¿no? Pero no te van a atacar con bomba atómica, porque se la están tirando a ellos mismos. Entonces, la única posibilidad que tenemos, ¿verdad?, de que no pasen esas cosas, es la lucha a la interna de cada país, de la izquierda, de reconstruir la izquierda en cada país, y de que los trabajadores tomen el poder para encaminar en cada país hacia otro lado. Entonces, y nosotros, en nuestro pequeño rinconcito, tenemos esa tarea. Si claro. vemos cómo está el mundo, ¿cuál es nuestra tarea? Es hacer lo nuestro acá, y que en cada lugar nosotros somos, como se dijo históricamente, una pequeña parte del ejército mundial de los trabajadores, que tienen que voltear el modelo imperialista, el modelo neoliberal, ¿verdad? Porque de otra manera te va a conducir a una guerra nuclear. Claro. Y ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero es necesario cada 6 de agosto, cada 9 de agosto, volver a esas cosas, ¿no? Porque ahora atacaron 3 centrales nucleares, no les importó nada. Sí, sí. No les importó nada. ¿Qué consecuencias iba a tener? No les importó. Las consecuencias en la salud, las consecuencias ideológicas, no les importó nada. Entonces, realmente, la reconstrucción de la izquierda en la situación global hoy y en la situación, en la crisis social que tenemos hoy en Uruguay, realmente a nosotros. Ver esa realidad, lo único que te permite dormir de noche, lo que te permite tener momentos de alegría, tener momentos de fraternidad, es cuando estás trabajando con los compañeros, un día fajado haciendo unas pizzas, luchar, otro día recorriendo el país, es luchar por la causa justa en este momento, que es la causa de los trabajadores y del pueblo, por la liberación nacional y el socialismo. Bueno, ese es el tema. Único ante que semejante nos da alegría. ante semejante situación que tenemos y obligación que hay en esta época, ¿no? Si queremos que esto tome un rumbo a favor de los pueblos, ¿no? ¿Quién va a hacer eso? La gente está escuchando ahora, le puede dar vuelta al mate y dice, ¡pah, qué razón tiene este muchacho! Está bárbaro lo que está diciendo. Ahora, ¿quién lo va a hacer eso? No sé, ¿va a renacer algún... el Che Guevara? ¿Va a renacer el Che Guevara? ¿Fidel Castro? ¿Lenin? ¿Quién tiene que hacer esto? Para que haya un Che, tiene que haber muchos Che en el pueblo. Lo decía él. Lo decía él. Lo decía él mismo. Esto lo hace gente común de carne y hueso, como somos todos, con un millón de deficiencias. Lo que pasa es que las deficiencias, en el colectivo, tú lo que se le saca es lo bueno a cada uno, y cada uno pone lo que aporta a la causa, y entre todos hacemos las cosas buenas que hay que hacer. Y la verdad... lo que pasa es que nos han inculcado otra cosa, ¿no? Sobre todo Hollywood, los Superman y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero si tú miras, ¿quién produce la riqueza? Trabajadores. ¿Quién cura los trabajadores? ¿Quién educa a sus hijos? Los trabajadores. ¿Quién construye una vivienda? Los trabajadores. ¿Quién? O sea, hacemos todo. Lo que nos falta es dirigir eso que hacemos hacia otro lugar y decir, tú ya no sirves para nada. Porque la verdad, no sirven para nada. Si lo que decía Lenin, ¿no? Se están dedicando a cortar cupones. A lo único que hacen, se están dedicando a cortar cupones. Entonces, no, claro, esto tiene su desventajas y sus ventajas. Cuanto más demoremos también, después va a ser más fácil, ¿no? Porque si hoy los bancos concentran todo, y controlan todo y bancarizan todo, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer después es sacar a los que dirigen los bancos y poner a los compañeros nuestros, y ya tienes todo. Pero mientras tanto, mientras más se demore la cosa. Pero lo pasa que en la demora. La fuerza tuya también. Claro. Hoy perdimos 19 personas en este invierno que se prendieron fuego intentando calentarse en las casas, personas mayores, personas en situación de calle. La cantidad de sufrimiento que podemos acumular ahí, si se pone, es impresionante. Entonces, es ahora el momento de dar paz. Nosotros lo que nos anima también en lo que vemos, porque hay que terminar con esto, es que hay señales muy positivas de que empezamos a dar paz, que se viene un buen tiempo para el proceso de reconstrucción de la izquierda. Por eso decíamos, en Maldonado, los compañeros promovieron una actividad de solidaridad con Palestina de forma amplia, y cuando nos quisimos acordar había convocado el SERP también, los estudiantes de formación docente allí en Maldonado. Y después en el muro cayó un pintor de letra que, según él, todavía dijo soy del MPP, ¿no? Pero quiso estaba pintando el muro. Vino otro que incluso andaba juntando firmas por un liceo y eso, del Partido Socialista. Estaba conversando al principio, en un momento ya se entusiasmó y dice, eso va de blanco. Cazó la brocha y arrancó a pintar de blanco. Vino otro hombre que es medio independiente del Frente Amplio, le dicen el cabeza, un productor rural allí, también dice, esto es por la humanidad, no sé qué, yo en esto... prácticamente unir al pueblo el tema, unir al pueblo. Una coordinada. Entonces, eso es una señal, ¿verdad? De que cuando la lucha es honesta, cuando el planteo es correcto, va juntando gente. Eso después, claro, tendrá que ir dando pasos hacia algo superior. Pero es una señal. Cuando nosotros hace 10 años íbamos a llamar a solidaridad con Palestina y nos íbamos a juntar con gente de las bases del frente a pintar un muro. Si lo que nos decían es que éramos traidores, que debíamos la izquierda, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, la verdad que no. Claro. Nosotros seguimos en el mismo lugar, defendiendo las mismas ideas, los mismos planteos. Los que se fueron para la ideología neoliberal fueron ellos. Lamentablemente nos robaron la herramienta, porque pues, romper con el frente, y claro, eso te genera como un montón de emociones y de cosas. Yo me acuerdo, sí, de Pepe Frade, de Alberto, la cantidad de gente que podemos nombrar en San Carlos que construyeron aquello. Que primero, la disyuntiva de Pepe Frade cuando rompe con los blancos es: me voy a Unión Popular con Erro o me voy al Fidel. Terminó en el Fidel, no existía el frente. O sea, lo que te decía, los acusaban, estaba todo el macartismo aquel, toda la política del anticomunismo norteamericano, te organizaban gente, la Comisión de Padres Democráticos, que eran unos comunistas que lo terminaron haciendo, ¿no? Echándolos del liceo, todo aquello. Pero claro, lamentablemente nos robaron aquella. Hicimos todos los esfuerzos adentro del frente para que el frente predominara en los sectores de izquierda y no nos pudieran robar la herramienta. Pero lamentablemente lo lograron. Sí, sí. Nos robaron esa herramienta. Pero ya la hicieron pelota también. Entonces, ¿para qué? Viste, si soy carpintero, ese martillo ya está hecho pelota. Tengo que construir un martillo nuevo. Conservar la herramienta y cuidar la herramienta ya no vale en esta época. Nosotros no lo que porque es eso, ¿viste? Tú no estudiamos dialéctica del cohete. O sea, un contenido puede tener muchas formas y cuantas más formas tenga, más rico hay, más posibilidades de adaptarse a muchas cosas tiene. Nosotros tenemos que quedarnos con aquel contenido, quedarnos con aquellos valores, quedarnos con los recuerdos de estos de Pepe Frade, Alberto González, Julio Vidal, César Albián, Carlos Núñez, todos aquellos que y muchos más que pelearon en San Carlos. Eso es nuestro. El programa del Frente es nuestro, los valores de solidaridad internacional son nuestros, ¿verdad? Todo eso es nuestro, pero tiene que tener hoy otra forma. Tenemos que reconstruir la izquierda, no podemos perder más tiempo ahí adentro. Hay que dar pasos concretos, además. Digo, para cada uno, concretos. ¿No? Si yo me quedo amargada escuchando lo que escucho y enterándome, el camino no es, como dice mucha gente, yo no miro más informativos porque no quiero saber. Porque me amargo. Bueno, no, el camino es, empiezo a hacer algo. Si va a ser mucho, va a valer mucho más agarrar un pincel o salir a vender el diario o, no sé, cualquier tarea concreta que haya, que quedarse amargado en la casa. Es duro decirlo, nosotros ya lo dijimos en una audición, capaz que prematuramente. Pero hoy O'Donnell es el que dirige, o sea, el Fondo Monetario dirige la economía de nuestro país. Pusieron a O'Donnell, pusieron a Tolosa y pusieron a este otro que maneja la deuda, Tolosa al Banco Central. Ellos dirigen el país. ¿Y cuál es el rol que le está tocando al Partido Comunista con el Ministerio de Trabajo y al Partido Socialista con el MIDE? Pues hay que comparar lo nuestro, que estamos a la intemperie, que tenemos dificultades, que todo lo que nos pasa, pero también tenemos mucha alegría, ¿no? Recorremos el país, encontramos compañeros organizados, preocupados, echando para adelante, la hospitalidad, la solidaridad, todo eso que realmente identifica a la izquierda, ¿verdad? ¿Y cuál es el papel de Castillo? Es el bombero. Es el bombero. Es el bombero de los conflictos. Es los que quieren achicar. Estoy diciendo, no, vamos a sentarlos con la Cámara Empresarial a ver el proyecto de desarrollo nacional. ¿Y qué te van a decir? Que la deuda la van a seguir pagando, que las privatizaciones van a seguir, que la zona franca van a seguir, que la AFA van a seguir. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Qué te van a decir? Está muy claro. ¿Verdad? El 1% le vamos a cobrar a los más ricos, que no, no servía para nada. Pero hasta eso te dicen que no. ¿Cuál es el rol? O'Donnell dice, vamos a desindexar los salarios, excepto para los 25.000 pesistas, además vamos a desindexar todo y ya tenemos acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cuál es el rol del Partido Comunista hoy? Claro. Objetivamente, después se enojarán, no se enojarán. Le hablamos a la gente de abajo, el Partido Comunista, ¿cuál es el rol que tienen hoy? No me diga que son comunistas, que con el bloque de los cambios se dirigen al socialismo. No banca ni 3 segundos de análisis. Y el rol del Partido Socialista, intentando hacer caridad y se le muere la gente por todos lados y andan desesperados corriendo. Pero muchachos, si son dirigentes conscientes socialistas, no te digo que sean el Partido Socialista de la década del 60, que era el marxista-leninista, pero que sean verdaderamente progresistas nomás. ¿Cuál es el rol que le está tocando? Bancando a O'Donnell, intentando todo lo que hace pedazo O'Donnell, intentando ver si llegamos a tiempo para que no se nos muera. O sea, ¿cuál es tu papel? ¿Ir a enchufarle el respirador cuando se te está muriendo? Después le saca el respirador, los tira para la calle y antes que se muera le encaja el respirador, pero que siga pobre, que siga en la calle. ¿Cuál es el rol de esa gente objetivamente? Entonces vaya si lo nuestro... también, ¿no? Sufrimos con lo que sufre el mundo, pero tenemos la alegría de la lucha, la alegría de la reconstrucción, la alegría de reencontrarnos con los compañeros de izquierda, la alegría de haber sostenido los principios, los valores, de haber encontrado la verdad, porque también, ¿viste? Nosotros creemos, tenemos convicciones y creemos que ese es el camino de los pueblos. Entonces invitamos a toda la gente a que en este camino de reconstrucción de la izquierda participe del plenario nacional del Movimiento 26 de marzo, el 12 de julio, que allí vamos a dar un paso en este sentido. ¿No? Dando más información. Y les agradezco. Carlos Pérez, muchas gracias por haber venido. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.